luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Luchemos por el mundo de la razón. ¡Debemos unirnos todos! Un saludo a todos y todas nuestros oyentes de Revuelta Radio. Hoy estamos con integrantes de RPG7, con Gus, Georgie, también nos acompaña Dani de Rush Madrid, Stephanie por Revuelta Radio y quien les habla, Gustavo. Muchas gracias a Gus y a Georgie por aceptar esta entrevista. Nos gustaría conocer un poco más de la banda. Los integrantes, que no están completos, pero pues que presenten también a los que faltan y cada uno pues que labor tiene en la banda de RPG. Un saludo y muchas gracias por la invitación que nos habéis hecho para esta entrevista. RPG7 se formó en el 2007 y eran los miembros que estaban en un principio, de todos ellos actualmente hay uno. En un principio era Patty, que era una chica de Uruguaya. Estaba Tiri, estaba Juanlu a la voz y Marcos, que era guitarrista, venía de Núcleo Terco. Con esa formación hicieron un concierto, dos, no me acuerdo. En el segundo concierto ya Juanlu, que era el cantante, lo dejó, entré yo, y con esa formación estuvimos bastante tiempo hasta que me parece que fue Patty, la bajista, se fue del grupo y entró Dani. Luego después de la grabación del segundo disco, se fue Tiri a la batería y entró Víctor, que es el que está actualmente. Luego Dani tuvo que emigrar a Alemania y entró Giorgio. Y bueno, a la vez que entré yo, entró también Tuse, que es el otro guitarrista, y ya llevamos con esta formación pues 4 años, ¿no? O 4 o 5 años llevamos ya con esta formación. ¿Qué bandas los influenciaron para pues cuando ustedes componen sus canciones? Y además de eso, las líricas que hablan. Bandas que nos influyeron, especialmente pues bandas políticas, y luego bandas pues no tan políticas, pero que en su día pues nos marcaron, como fueron Cicatriz, Rip, Cortatu, Negu Gorriak, Banda Basotti, Eina, o sea, todos tenemos una variedad musical bastante amplia, o sea, escuchamos o sea, música totalmente distinta los unos de los otros, pero al final, pues, de toda la música aprendes y siempre sacas, escuchando cualquier tipo de música, siempre puedes sacar algo, hostia, pues esto lo podría adaptar yo, podría, ¿sabes? Te da una idea y, pero vamos, bandas especialmente políticas y yo creo que ya, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero preguntarles, ¿por qué decidieron en algún momento llamarse RPG7? ¿Y quiénes son más en la movida antifascista? Porque sé que es lo que más fuerte hemos escuchado de RPG7. Es una muy buena banda, pero también tiene una movida clara en el antifascismo. Bueno, soy Giorgio. Saludo a todos y gracias por la entrevista. RPG7, que el que mejor podría explicar lo que significa RPG7 es Tuse, que no puede estar hoy aquí, que al final, como es un arma soviética, un lanzacohete soviético, que es muy potente y hace mucho ruido, pues un poco lo que es el sonido RPG7 va por esa línea de hacer ese ruido. Y como acabamos un poco de explicar nuestras influencias de bandas políticas, pues somos un grupo tremendamente político, comunista también, entonces al final somos antifascistas también por ese hecho, y que además ese antifascismo también lo llevamos a la práctica en la militancia política diaria, que utilizar el grupo como una herramienta más para poder llevar ese mensaje mediante canciones, no solo panfletos, no solo movilizaciones, es muy importante, porque bueno, a fin de cuentas mucha gente, sobre todo mucha gente joven, que según va pasando el tiempo, además no lo van diciendo, que muchos han empezado a leer, a formarse y a militar incluso, pues gracias al contenido de la letra de nuestras canciones, que son pues ya digo, muy políticas, antifascistas y comunistas en gran parte. Pues por ejemplo, en este grupo, Brujas de la Noche, puede ser un ejemplo de aquel regimiento de aviadoras soviéticas que durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sabemos que ustedes pues también están militando políticamente en diversas organizaciones, ¿sí? Nos hablaban de RAJ, también de la Coordinadora Antifascista, incluso del Partido Comunista. ¿Qué militancia tienen cada uno de los integrantes del grupo? ¿Cómo está la cuestión ahí dentro de la banda? Compartimos. Sí, a ver... Para nosotros es muy importante el tema de la existencia de grupos de música políticos, para empezar. Entonces, eso conlleva también el que tengamos esa militancia política, ya sea la Coordinadora Antifascista de Madrid, como por ejemplo, o la de Toledo también, a través de RAS, o el Partido Comunista, porque también somos obreros, consecuentes con ello, somos comunistas, y no nos quedamos solo en hacer unas letras, hacer un concierto, o varios conciertos por donde nos llamen para tocar. Creemos que hay que ir un poco más allá, allá donde haya una movilización contra Hogar Social, que puede estar un poco en Madrid ahora en boga, movilizaciones y luchas obreras como, bueno, Amazon, por ejemplo, que es una multinacional que todo el mundo conoce, que ahora mismo están en lucha. Esa parte para nosotros también es fundamental trabajarla, de ahí que estemos pues algunos militando en el Partido Comunista, RAS, Coordinador Antifascista, y además algunos de nosotros como representantes de los trabajadores en nuestras distintas empresas, que lo que tratamos es de elevar esa conciencia de clase y que también lo hacemos con nuestra música. O sea, digamos que RPG7 es un grupo que no desliga la música de la política en ningún ámbito. Igual que en nuestras canciones esa política está directamente en las letras, también lo llevamos a la práctica en nuestro día a día como militantes, que al final somos militantes musicales, militantes comunistas, militantes antifascistas. Gus, ¿quiere adicionar algo al respecto? No, es básicamente lo que ha dicho él y que como grupo de música creemos que es necesario, que no solamente un grupo de música se tiene que dedicar a decir ciertas cosas en sus canciones, sino que tiene que ir más allá, que tiene que dar también ejemplo, ¿sabes?, de lo que está cantando, no solamente dedicarse a cantar y luego estar en casa en el sofá sin hacer absolutamente nada. Campañas que nosotros como grupos hemos hecho campañas para sacar dinero para la caravana que organizó Banda Basotti para el Donbass, hemos hecho campañas para sacar dinero para el Socorro Rojo, para los detenidos que hubo en la cumbre esta última de Alemania, del G20, hemos sacado otra campaña para sacar dinero para la Coordinadora Antifascista de Madrid. O sea que como grupo no solamente estamos para tocar, sino para hacer campañas e intentar recaudar dinero para ciertos colectivos o organizaciones. Bueno, yo tenía una pregunta respecto al Partido Comunista. Sé que hay dos partidos comunistas aquí. Sí, a ver, un poco para situar el contexto, el partido, lo que nosotros llamamos la sigla histórica, es el PCE, el Partido Comunista de España. El PCE sufrió toda la deriva revisionista, eurocomunista, a finales de los 40, a principios de los 50, y a partir de ahí surgieron un montón de destacamentos y muchos militantes comunistas que salieron, y a día de hoy en España pues hay un montón de siglas con un poco con el apellido de comunista. Sigue existiendo el Partido Comunista de España, que en su último congreso recuperaron el marxismo-leninismo. Veremos a ver hacia dónde va. Existe el Partido Comunista de los Pueblos de España, que se funda de gente que sale de este PC revisionista en los años 80, y luego pues la existencia también del PCML, que es un partido que se funda en los años 70, el Partido Comunista de España Reconstituido, que se funda también en los años 70. Todos esos lo que hacían era una lucha contra el revisionismo histórico que había dentro de la sigla histórica del Partido Comunista de España. Y los últimos partidos un poco constituidos, pues podemos hablar de Reconstrucción Comunista, que bueno, ahora ya registrado como partido, se llama Partido Marxista-Leninista Reconstrucción Comunista, que bueno, pues es otra sigla más en el panorama comunista, y vaya, ha habido bastantes problemas con ellos en muchos sentidos por la forma de actuar que han tenido durante un tiempo, y bueno, es una situación bastante compleja, pero el problema que hay realmente aquí en España es la diversidad de organizaciones comunistas que se autorreclaman comunistas, independientemente de la línea que pueda llevar uno u otro, y al final es una traba para el desarrollo de la clase obrera en España y poder avanzar hacia una sociedad socialista. Ese es el problema fundamental, la existencia de tantas siglas, y que aquel chaval, aquella chavala joven que quiera empezar a militar no tiene claro dónde ir, precisamente porque no hay nada claro para saber dónde, hacia dónde acercarse para empezar a militar. Sí, yo creo que siempre, como todos, estamos en contra de cualquier clase de discriminación, ¿no? Y por eso nos organizamos desde donde estamos, sea desde el antifascismo, desde los partidos comunistas, anarquistas, libertarios, feministas, es por la antidiscriminación. Y también siento que desde el contexto de Colombia, hay ciertas divisiones, que es lo que te entiendo, como que estamos trabajando tanto y nacen cada vez más problemáticas y más cosas, que a veces uno ve que unos están trabajando por allá, otros están trabajando por allá, y en pocos espacios confluimos o logramos esa unidad. Siento que el espacio musical a veces es una unidad fuerte, ¿no? Porque cuando vas a un festival musical ves como más alternativas, al menos de una movida. Entonces, en esta cuestión cuáles son los espacios de unidad de todas las organizaciones o movimientos que se dan acá o a qué se le está apostando. Es que es complicado aquí en Colombia y yo creo que en todo el mundo, porque claro, hay mucha división, muchos colectivos, muchos partidos, muchas organizaciones, entonces es muy complicado. Aquí, en, por ejemplo, en Madrid está la Coordinadora Antifascista de Madrid, aglutina distintos colectivos. No están todos, pero digamos que es como organización la que puede representar esto, ¿sabes? Pero luego, por otro lado, pues hay otras organizaciones que no entran ahí, que también hacen su trabajo, ¿sabes? Entonces, al final es muy complicado llegar y hacer una organización donde entremos todos, porque siempre va a haber disputas. Y ese es el mayor problema que tenemos. En cuanto a la música que estabas diciendo, sí es verdad que hay muchísimos conciertos, pero se tiende cada vez más a hacer festivales que son empresarios que han visto una forma de sacar dinero de ahí. Entonces ven que es una forma de yo te llevo a este grupo, este, pongo la entrada a este precio, vienen miles de personas y me saco de beneficio pues no sé cuántos miles de euros. Entonces, al final la música en ese sentido también se está corrompiendo. Claro, la coherencia política la dejas aparcada afuera cuando te están pagando miles de euros. Hay festivales como Viña Rock donde van montones de grupos y allí yo personalmente he estado trabajando en el Viña Rock sin contrato. Entonces, ¿dónde está la coherencia de todos esos grupos? ¿Sabes? Son cosas que nos deberíamos fijar los grupos en ellas, porque aparte se está matando una escena musical más alternativa y está perdiendo la esencia de lo que realmente es la esencia alternativa de música que hay. Claro, o sea, te limitas a tocar en centros sociales y en bares si pagas para tocar. Y eso también es un grandísimo problema, porque ya muchas veces la gente a los centros sociales a conciertos no va, a no ser que sean los grupos punteros que están cobrando miles de euros. Bueno, vamos a un corte, el primer corte del programa, pero con una canción que nos recomienden ustedes. Yo quiero una. No sé, cualquiera, y ahí nos dicen por qué. Orgull de Clash, de Inadaptables. Entorna al llot, al meu mal aïllot. y volvemos con Revuelta Radio. Hola a todos, soy Dani. Esta es una pregunta para RPG7, ya que sus integrantes militan en distintos grupos y organizaciones políticas. Y con todas estas nuevas leyes que salen en el territorio español, ¿cómo sienten o cómo son perseguidos, tanto, bueno, puede ser en ciertos casos judicialmente o policialmente, cómo sienten la persecución del Estado frente, pues, a RPG7, a sus canciones y al ideal del grupo? La represión. A nosotros personalmente, no, de momento hemos tenido la suerte que no, a día de hoy no nos ha pasado nada, pero sí es cierto que sí hemos tenido suerte, pero sí es cierto que se ha vuelto 40 años atrás o 50 años atrás. O sea, tú en los 80 podías ver ciertos programas de música donde iban grupos. O sea, ha ido Siniestro Total, Vulpes, Cortatu, esos grupos actuaban en programas de televisión. Hoy en día eso es impensable. Entonces, ahora mismo hay una criminalización hacia, sobre todo, colectivos y gente de izquierdas que es brutal. Tanto ahí como en los trabajos. O sea, hoy en día el opinar ya te puede conllevar que vayas a la cárcel. El quejarte en tu puesto de trabajo te puede conllevar que gratuitamente te vayas a la calle. O sea, hoy en día en un trabajo no eres nada. O sea, eres un número que va a trabajar, cuando el jefe quiere te echa y no pasa absolutamente nada. En cuanto a opinión de grupos de música, tenemos el caso de Pablo Hasél, Baltonic, César Strawberry, La Insurgencia, tuiteros que por dar su opinión les han sido juzgados. Entonces, hoy en día, a la hora de escribir una canción, tienes que tener mucho ojo si no quieres que, pues, poder acabar en la cárcel. Entonces, si es verdad que ahí tú puedes decir ciertas cosas sin decirlas. Hay un ejemplo, o sea, tú escuchas canciones de Rosendo y tú no sabes, si no lo sabes bien, no sabes de qué está hablando. ¿Sabe? La canción de El Tren, por ejemplo, es una canción que habla sobre la heroína. Tú escuchas la canción y no sabes de qué va. Pues a la hora de hacer ciertas canciones, también es necesario hacerlas así. O sea, puede ser bastante explícito diciendo lo que quieres decir, pero con otras palabras que no puedan llevarte a que seas juzgado por decirlo tan claramente, ¿sabes? Entonces esa también es un arma que tenemos que utilizar nosotros, en vez de ser tan claro. Puedes decir exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Teníamos aquí también, pues, ya que Dani puso el tema, yo leía en estos días que, bueno, un actor, creo que se llama Willy Toledo, por el simple hecho de decir en Facebook que me cagaba en Dios y en la Virgen, ya lo están llamando a una corte. Y pues me sorprendió eso, que realmente por esa bobada ya de una vez están criminalizando a una persona, ¿sí? No sé, las canciones de ustedes, tan políticamente fuertes, ya de una tendencia bien comunista, No, nunca les han puesto algún problema, no han sido vetados, digamos, no sé, de pronto en algún lugar que vayan a hacer un concierto y de una vez o cierren el local o lo prohíban o llegue la policía y termine el concierto? ¿Alguna experiencia que hayan tenido, por ejemplo, con ese tema? Por suerte no hemos tenido ningún problema en ese sentido, pero también un poco lo que decía Gustavo, o sea, tratamos de hacer unas letras con un contenido político, pero también que tengan que pensar, vamos a ver, no puedes decir directamente determinadas cuestiones, por al final también lo dejas fácil, y una canción tiene que entrar, pero también tiene que hacer pensar, porque es como al final como si tienes un libro para formarte, hay cosas que no puedes entender y necesitas dedicarle un tiempo a analizarlo, pues igual. El único pequeño problema que tuvimos, que fue en Azcoitia, en un bar que íbamos a tocar, por lo visto el aforo estaba limitado a menos gente de la que en teoría podía pasar, y sí que pasó la policía a mirar, estuvo hostigando un poco al dueño del local, que además se portó con nosotros estupendamente, y al final se pudo hacer el concierto, pues, rebajando ese aforo. ahora mismo así de memoria es el único problema que hemos tenido. Y entrando en mitad del concierto entraron antidisturbios dentro del concierto para ver a la gente y todo. Y ahí todo correcto. Hay que mantener también un poco los límites que la propia legalidad tiene, porque intentar saltártela en algún momento determinado, cuando estás movilizando gente para hacer un concierto, que vaya gente a verte, puede suponer un problema no solo para el propio grupo, sino para toda la gente que va. Puede ser un riesgo, aunque simplemente sean unas sanciones, unas multas, pero hay que cuidarlo y hay que saber hacer las cosas bien. Y además, añadir un poco el tema de, a lo mejor, Willy Toledo y todos estos compañeros que van a tener juicios pendientes y ya algunos con sentencias firmes, la cuestión de la organización para combatir la represión es sumamente importante. O sea, lo que hemos comentado antes de toda esta división de organizaciones, que no se consigue esa unidad, para cosas así es importante tener algo que agrupe todo y conseguir que quien tenga un problema sea apoyado de forma masiva. Por poneros un ejemplo, en los años 80, en los años 70 incluso, y antes, estando Franco vivo todavía, si una empresa despedían a dos trabajadores, siendo las huelgas ilegales, los trabajadores iban a la huelga, y las fábricas y las empresas cercanas iban a la huelga a apoyar, siendo ilegales. Todo eso se ha ido perdiendo, pero, o sea, lo llevamos al término de las luchas obreras, pero es que a nivel musical pasa igual. Si pasado mañana determinado grupo tiene un problema, desde luego que RPG7 va a ir a apoyarle, sobre todo si es un grupo político. Pero al final es un apoyo que queda un poco en el aire, porque no hay una fuerza detrás que pueda ir a apoyarle cuando tengan ese juicio o cualquier otra situación así. Entonces, al final todo pasa por conseguir una unidad en todos los sentidos. Y bueno, como seguidor, digamos, de RPG7, lo que he sentido es que sí, exactamente, las letras son bastante directas, pero no directas. O sea, el mensaje te lo dan todo, pero no te dicen la palabra radicalmente. Entonces es como, es el mensaje entre líneas que tiene el grupo y que, o sea, brutalmente es entendido y seguido. En Colombia muchas ganas de verlos, ¿no? Y escucharlos. Y son muy queridos. Además, después del concierto que estuvimos, que nos invitaron, muchas gracias también. Después del concierto sería, pues, formidable también tenerlos allá en Colombia. ¿En qué otros lados han tocado? Aparte, sé que es un grupo sumamente obrero y esa es la idea, ¿no? Que entre grupos y toda la movida también obrera, porque ¿quién más le interesa el antifascismo sino los que lo sufren? Pues todos los obreros de muchas partes. Pero pues han estado en otros lugares tocando, en otros países donde han estado, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo han percibido la gente de otros lados? Pues aquí en el Estado español hemos estado prácticamente en todos los sitios. O sea, nos quedan muchos por ir, pero hemos viajado bastante. No sé si llevamos más de 100 conciertos, 120, 130 o 150, no lo sé, los que llevamos. Luego, fuera del Estado español, en Italia hemos estado 3 veces, en Francia hemos tocado 5 o 6 veces también. En Alemania últimamente vamos bastante. Yo no sé si llevaremos ya allí 10 conciertos, 11 o 12, no lo sé. ¿Sabes? Ahí hemos tocado bastante. Ahora en noviembre vamos otra vez a Hamburgo por tercera vez y a Hannover, que no habíamos ido. Ayer nos llamaron también la gente de Canadá, del RAS Montreal, para un festival, para que vayamos también allí en noviembre, en octubre. Y en Colombia hace años nos llamaron y estaba todo casi a punto para poder ir, lo que pasa que yo tuve que irme a Alemania para trabajar, estuve allí viviendo 3 años y al final no lo hicimos porque yo no me podía comprometer, yo iba a buscar trabajo, entonces yo no me podía comprometer con una fecha para ir a Colombia porque no sabía lo que iba a ser de mi vida las próximas 2 semanas. Porque somos obreros. Y porque somos obreros. Pero la verdad que sí viajamos bastante y cada vez más. Y eso, la verdad que nos hace bastante ilusión, porque ver que fuera de aquí la gente te escucha y te aprecia y se gasta el dinero en comprarte unos pasajes de avión para llevarte y escucharte, eso lo apreciamos bastante. E incluso alguna vez hemos ido a sitios, pues que, por ejemplo en París, querían llevarnos para sacar dinero para detenidos y fuimos poniendo dinero en nuestro bolsillo para poder contribuir a la causa de poder estar allí con ellos. Ahora en julio paramos. Vamos a hacer un parón para sacar temas nuevos y en 2 años o así intentar sacar otro disco. Vamos a estar ese tiempo parados y no sé, esperamos a ver el siguiente disco, a ver qué aceptación tiene. Pero en cuanto a colectivo del extranjero, la verdad que tienen bastante organización. O sea, no hemos tenido problemas de los sitios que hemos ido en el extranjero, ningún problema, creo yo. Y no sé, poco más de eso. Yo escuchaba en hartas partes de Europa ahorita que alcanzamos a ir a algunos lados que admiraban mucho la organización de España. Decían, y el barrio Vallecas es muy querido. Entonces uno llegaba y decía, no, es que estuvimos en España, los Ocupas, en el barrio Valleca, con el grupo de RPG y con otros grupos, y decían que pues ven a España como una parte de resistencia muy fuerte en Europa. Lo den como ejemplo, como el tema, y sí, en el resto de Europa es más difícil ver Ocupas, ¿cierto? Y las organizaciones y de pronto el tema de la izquierda se vuelve un estilo de vida, pero no está tan organizado en muchos lados. Entonces solo quería compartirles que España es muy admirado por eso, de lo que escuchamos. Yo personalmente ahí soy un poco más pesimista. será porque vivo aquí. Pero en Italia, por ejemplo, las Ocupas que hemos estado son impresionantes. O sea, tienen una organización increíble. En Milán lleva desde el año 75. En Milán una Ocupa desde el 75, en Florencia hay otra que lleva 20 años, me parece, que era un antiguo instituto. Hay otra que se llama Camilo Cienfuegos también. En las tres hemos tocado y son tremendas. Y en cuanto a nivel organizativo, yo creo que Alemania es, por mi parte, el ejemplo a seguir de cómo funcionar. A lo mejor es porque nosotros vivimos aquí y lo vemos todo más negro, pero para mí un ejemplo a seguir es Alemania. Y Vallecas sí es verdad que ha tenido tradición obrera desde hace muchísimos años, y es como todo el mundo que viene de fuera quiere venir a Vallecas. También es verdad que mucha gente de Madrid viene a vivir a Vallecas, entonces al final hace que Vallecas siga teniendo esa esencia, pero hay muchísimos barrios que tienen tradición obrera, o sea, en Madrid hay bastantes, no es solamente Vallecas. Vallecas tiene la fama, ¿sabes? Y no decimos que no lo sea, pero en Madrid y fuera de Madrid, en todas las ciudades tienen un barrio obrero o más de un barrio obrero, y no sé. ¿Tú querías decir algo, no? Bueno, da igual. No, a ver, sí que es verdad que nosotros al vivir aquí pues lo vemos de otra manera, y también porque, como también somos militantes políticos, pues conocemos el día a día y estamos mano a mano con ello. Pero a ver, la historia de España también ha sido, no sé, invasión de los moros, invasión de los franceses. O sea, históricamente siempre ha habido lucha y ha habido resistencia aquí. Y también hemos vivido una dictadura fascista. Entonces, esa tradición de lucha que hay se está perdiendo cada vez más, pero ha existido. Entonces, que haya reflejo de otros sitios a nivel de organización, es lógico que se pueda ver así. Pero bueno, es lo que ha dicho Gustavo. O sea, estás viéndolo desde dentro, es diferente. No, yo coincido con la cuestión de Alemania, por ejemplo. Sí que me he quedado sorprendido de que allí que tengan edificios políticos que no sean ocupados, sino gestionados por los propios militantes, como pueda ser el hilo que hay en Stuttgart. Pues a mí eso me parece impresionante, y es algo que aquí en España estamos lejos de llegar a alcanzar en el sentido que hay allí. Aquí, pues bueno, hay las organizaciones políticas más grandes, los sindicatos más grandes, tienen sus edificios, tienen sus infraestructuras, pero es otro nivel diferente a lo que hay allí, que es... Gustavo conoce bien Alemania y bueno, yo creo que ya la vamos conociendo de tantas veces que vamos allí, que yo creo que nos van a dar la nacionalidad alemana al final. Bueno, incluso pues nosotros también nos vamos con una pues muchas ideas de aquí, de lo que vivimos en varias partes donde estuvimos. Cosas como que para llevar allá también para el movimiento antifascista pues de Bogotá y de Colombia, incluso latino. Vamos para un corte, ahora sí vamos a presentar la otra canción. De vuelta. Pues Banda Basotti, la de Mosca 993. volvemos en Revuelta Radio. Bueno, vamos a hablar también de la otra parte, sí, de todo el fascismo que se vive aquí, en casi en toda Europa, del tema, muchas veces por el tema de islamofobia, sí, el tema de los refugiados, de los migrantes, que muchas veces los partidos de extrema derecha lo están cogiendo como para infundir el temor, el miedo a las personas, a los ciudadanos de toda la región de Europa. Particularmente aquí hablábamos, por ejemplo, de Hogar Social Madrid, que con un discurso supuestamente de ayuda, bueno, ayuda solo a los ciudadanos españoles, están como captando también un poco de moviéndoseles para su lado, sí, para el lado de la derecha, de la extrema derecha. Hablar un poco del tema del fascismo. Hogar Social, yo eso le ahora le paso a Gustavo, porque quiero introducir una cuestión que yo creo que es importante. Además, yo a muchos camaradas de mi organización que son más jóvenes y mucha gente que se acerca, yo trato de explicarles la situación actual en la que estamos, tomando las palabras de Lenin en imperialismo, fase superior del capitalismo, que hay que saber por qué pasan estas cosas. La fase del capitalismo en la que estamos, que es la fase imperialista, que es la última y agónica, lo que hacen los estados es que al final la crisis está a punto de agotar el sistema capitalista y utiliza todos los medios que tiene a nivel represivo y a nivel de sobreexplotación de los trabajadores, y lo que se suele decir es que tiende a la reacción en todos los ámbitos. De ahí que el trabajar, los salarios sean más baratos, que haya lo que llamamos en España la brecha salarial entre mujeres y hombres, la diferencia de salarios, que haya cada vez más asesinatos machistas, la represión a compañeros músicos, cantantes, artistas, pero también la existencia de organizaciones como Hogar Social, aumento de la represión por parte de la policía, como por ejemplo pasó el 1 de octubre en Cataluña con el referéndum, incluso también otras organizaciones como España 2000, que quizás fuera sea menos conocida, pero es una organización política que tiene cargos públicos en algunas ciudades de Madrid y de fuera, sobre todo en Valencia. Todo esto forma parte de esta etapa del capitalismo. Aquellas fuerzas que pueden resistir a esto y que pueden avanzar, que al final somos los trabajadores y las trabajadoras, tienen que contrarrestar esto. Si esto no lo conseguimos, Hogar Social y otras organizaciones aparecen en los sitios, en los espacios que nosotros dejamos. Movilizaciones obreras, movilizaciones estudiantiles, lucha por unas pensiones dignas, que es un poco lo que hay sobre todo en Madrid actualmente. Entonces, un poco sentar esa base para saber por qué llegamos a este punto, que no es una cuestión que aparezca de la nada, sino que es consecuencia de que el sistema se está agotando y necesita apretar más y más y utilizar, si puede utilizar a la policía o a la judicatura para poder asesinarnos, para poder machacarnos, para llevarnos a la cárcel, también va a utilizar a estos grupos fascistas para que su mensaje cale en la población y quitarnos, digamos, de nuestras fuerzas a gente para que se posicionen con ellos y que sea mucho más difícil avanzar hacia algo más, que pueda liberar a la humanidad. Vaya. Y ahora ya que Gustavo concrete lo otro y así lo dejo en concreto. Sí, vamos, lo ha explicado perfectamente. O sea, Hogar Social ha hecho lo que ha dicho Giorgio, un trabajo pues que no hemos sabido hacer nosotros. También tienen un discurso muy fácil, pues para gente que bastante ignorante. O sea, tú le llegas a una persona que no tiene trabajo y le dices, tú no tienes trabajo y no tienes para comer porque el inmigrante te lo está quitando, y a esa persona ya la tienes. O sea, él te llega y te dice, tú como español, yo te voy a dar comida. Están haciendo recogidas de alimentos solamente para españoles, entonces, claro, en sitios donde hay mayor inmigración, en barrios como Tetuán o como Carabanchel, que hay más inmigración, es donde van, buscando el objetivo de la provocación también, porque al final lo que hacen es, van a recoger comida para españoles, los españoles ya de primera rechazan a todo el que viene de fuera porque son ellos los que van a tener que comer a los españoles. O sea, afinan muy bien el tiro y saben muy bien dónde ir, y eso es lo que a nosotros un poco nos deja fuera, porque no somos capaces de llegar hasta ahí. Aparte, también se está llevando a nivel europeo, y aquí ellos también lo están haciendo, un rollo más identitario. O sea, ellos se definen como patriotas, no son nazis, no son fascistas, son patriotas, ¿sabes? Entonces ese discurso también han visto que, coño, pues que les sale rentable, porque tú a una persona le dices, yo soy fascista, y a lo mejor esa persona te dice, hostia, esta gente no es buena, pero si tú le llegas y te dices, yo soy patriota, no soy fascista, yo miro porque tú estés bien, como español estés bien, entonces es un discurso muy fácil. Y es el discurso que se está llevando en Alemania ahora. Hay muchísima, hay pues identitarios que tú les ves vestir y, o sea, llevan un rollo hipster, bien vestidito, no a la violencia, no a las drogas. Entonces eso cala bastante. Y es lo que se está llevando aquí también. O sea, hogar social no son, aunque haya gente dentro que sí lo hace, el ir a dar palizas en grupos ultras como el Frente Atlético, Ultrasur, pero llevan otro rollo que de cara a la galería, pues le demuestran que no son gente, que son chicos buenos. De hecho, hace 2 meses tenían una orden de desalojo y llegó la policía allí y dijo, puede haber problemas, entonces es mejor no desalojarlo. Y ahí siguen. En una manifestación que se hizo contra el hogar social antifascista, llegaba hasta su sede. Ellos que hicieron, en vez de repelerla como se hacía antiguamente, de pues que haya un conflicto, organizaron una fiesta infantil. Llenaron toda la ocupa fuera en la calle de niños. ¿Para qué? Porque si tú les atacas, ¿quién es el malo? El malo eres tú, que has atacado a niños. Entonces están utilizando ese... Claro, están haciendo muy buenas estrategias que de cara a la galería, de cara a la gente, les puede hacer quedar muy bien. Porque si nosotros les atacamos, ¿qué hubiera pasado? Seríamos los antifascistas, serían los malos que han pegado a niños, han tirado piedras a niños, y ellos serían los pobrecitos. Entonces es lo que están haciendo de cara a la gente, están, son los más buenos del mundo. Claro, claro, sí, sí, igual. Bueno, y desde la organización desde Rush Madrid, desde la coordinadora antifascista Madrid, desde los partidos comunistas, ¿qué se piensa respecto a eso? Como diría Lenin, ¿qué hacer? ¿Qué tácticas, estrategias? ¿Cómo hacemos para que esas personas traerlas a lo que realmente, pues, a la lucha verdadera obrera? Yo sí siento que la izquierda, desde todas las partes, de todos los rincones, nos tenemos que pensar nuevas formas de hacer las cosas, porque también está pasando allá, ¿no? Los partidos más de ultraderecha no dicen de frente, estamos matando a la gente, no, estamos defendiendo un acuerdo del cual no cumplimos nada, pero todos los días los medios de comunicación están sacando que la guerrilla hizo, que no hizo, entonces están satanizando y las cosas se están volviendo muy mediática. O también pasa el tema de las nuevas contraculturas, es algo consumista, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años mi mamá me veía con el Chelsea y decía que parecía un niño, que yo no sé qué, o con las botas Martin, que ahora son caras, me decía que esas botas tan feas, y ahora como el mercado las ve, las venden y son hasta veganas, vegetarianas, bueno, lo que es capitalismo verde, entonces ya el discurso cambia y dicen, ay, tan bonitas esas botas, ¿no? Entonces uno ve como cuáles son las estrategias nuevas que tenemos que empezar a pensarnos todos, y desde ustedes, ¿verdad? Bueno, principalmente es crear conciencia, es infundir el respeto por uno mismo, y luego ya consecuentemente pues al prójimo, ¿no? Tenemos que, bueno, organizar y apoyar espacios como Revuelta Radio, como los grupos musicales, como las organizaciones sin ánimo de lucro, eventos que hagan, y organizarse, construir, instruirse y luchar frente a ello. Nosotros tomamos un partido, bueno, una posición que es frente a Rush. Nos organizamos, bueno, como la sigla dice, Rojos y Anarquistas, ahí tenemos de los dos. Pero el principal objetivo, pues, es eso, es destruir toda la base del capital que infringe entre nosotros ese capitalismo puro y sin corazón, ¿no? Entonces, aparte de luchar en las calles y en los... en los distintos espacios, también es luchar contra la gente que, bueno, que va de traje, que los políticos, la gente que está ahí detrás del escritorio. Bueno, básicamente es eso, es organizarse en un frente, ya dependiendo ya gusto musical o distintas cuestiones, ¿no? Pero es organizarse, combatir y siempre en primera línea sin dejarse comer por el capitalismo y las nuevas modas posmodernas o tal, ¿no? Sí, es más o menos lo mismo. Yo creo que, o sea, el ir a pegarles, el ir a reventarles está bien, ¿sabes? Pero lo que tenemos que hacer, o sea, cualquier sitio para hacer política es bueno, o sea, ya sea el fútbol, el trabajo, en una reunión, en una asamblea de vecinos, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Si tú conciencias a la gente y la gente tiene una conciencia política, sabe cuál es su sitio, quién es, luego el resto viene después, pero tenemos que empezar desde la raíz. O sea, no podemos empezar desde arriba, porque si empiezas desde arriba está mal. Es un trabajo largo, pero es necesario. Sí, otra cosa que es fundamental es la formación. La formación en todos los sentidos, la formación política. Y eso no sale natural. O sea, eso hay que inocularlo desde fuera, ya sea a la gente más joven, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, compañeros de otras organizaciones. Eso es fundamental, porque si no se tiene esa formación, no se tiene conciencia de dónde se está, de dónde se vive, cómo funciona el mundo. Se puede tener más experiencias también vividas, pero no tener una formación, entonces al final es como una silla de tres patas, al final le acaba cayendo. Entonces eso es fundamental, poder formarse, poder leer, que ahora mismo hay acceso a toda la documentación que quieras gracias a internet. Que a internet también es un arma de doble filo en ese sentido, te puedes formar, pero también con las redes sociales son un método de alienación para, sobre todo para la gente más joven, igual que el tema de drogas, tema alcohol, tema incluso festivales grandes de música. Al final puede haber un grupo que tenga unas letras muy buenas, muy políticas, pero al final la gente que va a ese concierto posiblemente esté hasta arriba de todo y no esté pendiente de lo que dicen, y al día siguiente pues va a estudiar a su trabajo y ya no se preocupa de nada más. Hay mucha gente que practica una militancia de fines de semana y luego ya el resto de la semana como que no se implica en nada, y esa es la base fundamental: saber qué hacemos, formarnos bien para saber dónde está el problema y organizarnos para poder atacarlo. Y si un día te tienes que tomar una cerveza, te la tomas, pero llevarlo a un segundo plano. Yo creo que eso es, la formación es lo muy muy muy importante. Sí, yo creo que el trabajo que hay que hacer es supremamente complicado, porque desde nuestro lado, desde Colombia, están pues bombardean todo el tiempo con el tema del castrochavismo de Venezuela, que la gente pobre, sí, la gente que pues muchas veces no se acuesta sin comer nada, siguen ese discurso y se creen ese discurso, el discurso de que el comunismo es malo, el discurso que es que vamos a para una Venezuela, que aguantar hambre, ya están aguantando hambre, pero aún así siguen creyendo ese discurso. Entonces muchas veces cuando llegan organizaciones que con un tinte político también de izquierda, muchas veces los sitios están vacíos, ¿sí? Porque la gente pues sabe que son castrochavistas, que es que eso es de comunistas, eso es malo, terroristas. Hablé de otro tema con las FARC también, que las FARC entonces mató, asesinó, secuestró, eran unos narcotraficantes, o sea, la paz no se debería hacer con esos terroristas. Entonces la gente ya tiene como muy sembrado ese chip, ese temor. No, que ni sombrero. Es que a diferencia de muchos lados en Colombia te matan, ¿no? Ya nos enfrentamos a uno de menos de un año después de los acuerdos y van más de 128 líderes y lideresas que han sido asesinadas. Entonces siento que también es mucho más complejo en un país donde, bueno, hay miedo para participar, hay unos medios de comunicación, hay odio. Y también hay una frecuencia de hasta los mismos que están participando, temen porque por sus vidas pasa mucho. Y ya. Sí, y en ese sentido, pues, quería agregar eso, que muchas veces hacer una lucha con una tendencia política ya es cargar una cruz en la espalda, ¿sí? Incluso ni siquiera con tendencia política, porque hay muchos líderes que ni siquiera decían que eran comunistas ni nada, simplemente estaban defendiendo el agua, ambientalistas que defendían los páramos, que estaban contra una multinacional, y ya estaban siendo atacados. Sí, pero aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí hay un partido socialdemócrata como es Podemos y le han tildado de comunistas. Es que los comunistas te van a quitar la casa. Han estado metiendo miedo y es un partido de, o sea, que vamos, o sea, socialdemócrata. Durante muchos años se ha utilizado ETA para todo. Si tú no te salías de lo que ellos marcaban, eras ETA. Tú hacías algo, eras ETA. Entonces, cuando tú a la gente le estás metiendo todo el miedo ese de esto es ETA, lo otro es ETA, esto es terrorismo, eres terrorista, eres comunista, entonces a la gente la estás machacando todo el rato. Y si tú tienes los medios de comunicación, o sea, tienes el poder, tú en los medios de comunicación puedes decir lo que te dé la gana, aunque sea mentira, que a base de repetirlo tantas veces la gente se lo va a creer. Tú, si tienes una conciencia y sabes realmente lo que es, pues lo único que haces es encabronarte al verlo, porque sabes que están mintiendo. Pero una persona que no la tiene, escucha eso y te llega, y yo lo sé en compañeros de trabajo que te llegan y te dicen, es que me va a pasar esto, y le dices, pero que eso es imposible que te pase, o sea, es imposible, es que lo he escuchado en la tele, y con lo he escuchado en la tele, ya se lo creen. Y ese, claro, ¿sabes? Sí, cadenas de WhatsApp, o sea, de todo, y en la televisión aquí, o sea, está manipuladísima y dicen burradas y la gente se lo cree. Solo añadir una cosa, es un poco la línea de lo que comentaba antes de la función del Estado. Por meter a Podemos creó una ilusión en aquí en España, la gente, al pueblo, de que se podía cambiar algo con las urnas. Obviamente hemos visto que no, porque hay algunos sitios en los que están y todo sigue igual. Porque el Estado tiene una función muy clara, tiene ese carácter de clase, que es un Estado burgués, igual que el Estado colombiano, es un Estado burgués, tiene sus alianzas con otros Estados burgueses, y una vez que esa una clase social controla un Estado, controla absolutamente todo, controla la represión, controla el medio a través de los medios de comunicación, controla los salarios, controla los precios de los alimentos, y genera una situación de romper todo poco conato de lucha que haya para ponerlo hacia los intereses de su clase a la que atiende. O sea, en Colombia es un sitio donde más se puede ver esto después de más de 50 años de conflicto armado, que se dice pronto, 50 años de conflicto armado. Que por una parte se intente llegar a unos acuerdos de paz, porque quien está sufriendo ese conflicto es el pueblo colombiano, y que realmente lo que está diciendo, y es que es así, quien no está respetando eso es una parte, que es la parte que tiene el poder. Entonces, queda muy claro la función y por qué estamos en este sitio, sobre todo en los países capitalistas. El plebiscito se perdió también, el plebiscito de la paz, que ahorita es porque dicen, lo manejaba el Estado. Porque lo manejaba el Estado y manejaba lo mismo que tú dijiste, que los medios de comunicación, todos dijeron que votaran por el no a la paz. Entonces ahorita para el tema político es como todo el mundo dice, pero es que si no nos respetaron lo que dijimos nosotros, que dijimos que no queríamos paz, porque fue así, el plebiscito se perdió y los medios de comunicación lo apoyan. Entonces, bueno, eso es por todo lado. Yo creo que la fuerza de la derecha es algo. Aquí una televisión pública, como es la primera, una televisión que pagamos todos, tú ves la programación de esa televisión desde por la mañana hasta las 3 de la tarde y es prensa amarilla. Todo. Marujeo de que si este famoso ha hecho esto, este ha hecho lo otro, y eso es lo que ve la gente. Eso es lo que ve la gente. Eso y luego programas que ellos quieren que veas, películas que quieres que veas y las noticias que quieren que veas. Y eso es una televisión pública. Bueno, lo que las nuevas guerras mediáticas. Listo, ya para ir cerrando. Muchísimas gracias a RPG 7 por el espacio. Creo que es una construcción a Dani de Rush. creo que es una construcción muy de esas bandas que a uno le encanta escuchar, porque aparte de musicalmente es algo que te transmite lo que sientes, ¿no? Los dolores que sienten en toda parte, que es el tema de la derecha, y también los sueños políticos por construir. Y bueno, despidiendo, si se quieren un saludo ya último para cerrar. Muchas gracias a vosotros por la entrevista, gracias por estar presentes en el concierto que dimos el otro día en Madrid y esperamos poder volver a coincidir con vosotros, ya sea aquí o ya sea en Bogotá. La verdad que nos escriben bastantes personas de allí, que cuando vamos, pero nosotros somos un grupo que todo lo hacemos autogestionado, no tenemos manager, no tenemos nadie que nos organice conciertos, que nos pague, entonces sabemos que es muy difícil y sabemos que es muy difícil poder llevarnos allí, puesto que los pasajes valen mucho dinero, pero bueno, es un reto que tenemos pendiente y esperamos poder llegar a cumplirlo. Nada más, muchas gracias. Esperamos vernos, si puede ser, mejor en Bogotá que aquí, que esto ya lo tenemos muy visto además. Y nada, que vaya todo muy bien, que podamos tener noticias buenas de Colombia en un corto plazo de tiempo, ojalá. Y nada, y mucho ánimo a todo el mundo que está escuchando esto a formarse, a organizarse y a luchar. Cierra. Y Dani, por favor, cierra. Bueno, terminamos por el día de hoy. Les repito, instruyanse, lean, escuchen RPG7, escuchen Revuelta Radio y a luchar. Un saludo. Bueno, muchas gracias. Cerramos con una canción de RPG7, ¿no? Que sea. Ah, Dani. Cerramos con este brutal tema del nuevo disco, Vuelta al Barrio. Es un gran tema y a gozarla allí y en todo el mundo.